Entonces creemos que esta ley de emergencia social no va a solucionar los problemas de Mendoza, pero tiene que haber el Estado provincial y el Estado nacional tienen que tener responsabilidad en esto que han hecho y en cómo van a paliar temporalmente la situación. Es decir, por eso digo, no estamos pidiendo que nos den plata, estamos pidiendo que nos den herramientas para poder trabajar. Estamos pidiendo que haya un consenso para que los merenderos, los comedores, puedan tener los suficientes recursos para poder realizar el trabajo que tiene que hacer el Estado, no nosotros. Creemos que no termina ahí, que el Estado provincial debe velar, porque este sector, digamos, de escasos recursos, también tiene que pagar la luz, paga las tarifas, paga el gas, paga el agua. Digo, tiene que moverse en el colectivo, también paga transporte. Entonces, el Estado Nacional, dentro de esta ley de emergencia social, tendría que empezar a estudiar cómo hace para que este sector de la economía informal que se quedó sin changa, porque la changa se la da la clase media, y la clase media ya no puede gastar más, se ha achicado, se ha quedado sin trabajo. Y si nosotros tenemos unidades productivas, ¿a quién le vendemos si la gente no tiene capacidad de compra? Es decir, es una situación bien compleja y difícil. Entonces tiene que haber una mesa de diálogo, de consenso entre las autoridades, los gobernantes, los legisladores y las personas que están, digamos, que son protagonistas de esto, que son las organizaciones sociales, la comunidad organizada en conjunto, uniones vecinales, los clubes. Digo, pues los clubes también contienen a los chicos de las familias que están precarizadas. Digo, pero no tienen ni siquiera ese punto de contención porque no pueden pagar su tarifa. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Entonces, por esto empezamos de hace un año con el tema de la ley de emergencia. Que está cajoneada, que está en Hacienda, que no sabemos dónde está la emergencia social. Entonces, lo último que hicimos fue volver otra vez a insistir, que nos recibieron legisladores en la Cámara de Diputados. Te agrego, antes de entrar en ese tema, agrego algo importante. Más allá del circuito económico, con las unidades productivas que conformamos con el recurso de los salarios sociales y ya otras unidades, al lado de otras unidades productivas que ya veníamos desarrollando las organizaciones sociales, porque quizás nuestra característica es esa, ya a partir de la ley de emergencia social podemos dotar quizás con un recurso más estable, con el salario social, y agrupar a vecinos que más allá del circuito económico, de alimentar este circuito económico, producen muchas actividades muy importantes adentro de los barrios. Hay barrios donde hemos hecho las primeras placitas, donde, como decía Luis, donde el Estado no las había hecho, estas unidades productivas han hecho estas primeras plazas. Hay barrios donde hemos refaccionado veredas, casas, escuelas, un sinnúmero de actividades importantes que los trabajadores constructores, carpinteros, los albañiles, carpinteros, los pintores, huertas comunitarias, un sinnúmero de actividades que son súper valiosas para los barrios y que se han, porque muchas veces está este comentario de una parte de la sociedad que demoniza a las organizaciones y a los trabajadores y a las trabajadoras que cobran este programa. De planeros, claro, ese concepto muy, muy triste, ¿no? Y que proviene o de una mala intención o de la ignorancia. Y por eso es importante poder visualizar, muchas veces estas personas no han pisado un barrio popular, muchos funcionarios con los que hablamos no conocen la realidad de los barrios populares, no conocen la realidad más profunda del campo, y nos encontramos con que en las mesas donde nos sentamos funcionarios, funcionarias que trabajan en áreas importantes de desarrollo social, que te encontrás con que no conocen esto. Entonces, y lo tenemos que explicar, que no conocen el funcionamiento de la ley de emergencia social nacional. Entonces, cuando presentamos y hablamos el por qué necesitábamos recursos para las unidades productivas, qué trabajo hacían, no tenían noción de esto. Y ni siquiera de los recursos que ya contaba el Estado nacional o provincial para esto. Y entonces nosotros teníamos que informarles Entonces, imagínense, bueno, ya podemos entrar después ya directamente al reclamo que estamos haciendo, ¿no? Al Estado provincial con esto. Pero bueno, importante recobrar y poder visualizar todos los trabajos sociocomunitarios o productivos que hacen estas unidades, estos trabajadores y trabajadoras dentro de sus barrios, de una manera comunitaria, solidaria, más allá de intentar generarse un ingreso propio para sus familias.